No es tanto así como se dice, ¿no? Que aquí, que acá se ve. Se había un mal ambiente, ¿no? Sí había algunos reclamos, como es normal en un camarín, y después algunas cosas que tal vez yo no vi lo que pasó en Venezuela, ¿no? Estaba en la tribuna y no puedo hablar mucho, así que obviamente al tener una semana fundamental, la que nos jugamos, hemos decidido dejar todo de lado y pensar en el equipo, pensar en el club. Creo que nos jugamos una linda chance de poder avanzar en la Copa, así que bueno, creo que más allá de todo, lo que hagamos dentro de la cancha siempre es lo que cuenta. Así que el partido que hicimos ayer suma mucho para poder motivarnos, estar en lo anímico mejor para el día jueves. La verdad que no me gustaría hablar mucho de ese tema. Estamos pensando más en Sao Paulo. Seguramente ese aspecto más va para la dirigencia, ¿no? Nosotros dentro de la cancha tenemos que hacer lo mejor que podamos, cada uno brindar al equipo lo mejor que pueda para que el equipo pueda ganar. Creo que ayer se vio un gran partido y el grupo está motivado. Sabemos que el día jueves va a ser el doble de complicado, un equipo muy fuerte como es Sao Paulo. Y bueno, seguramente como nosotros ganamos allá, ellos van a querer hacer lo mismo acá y no tenemos que permitir eso, jugando, metiendo, corriendo y poniendo la garra que caracteriza a este equipo.